Fernando, buen día para Infierno Rojo. Bueno, te quiero preguntar, por supuesto, cómo arrancaron esta pretemporada, teniendo en cuenta que se han ido jugadores muy importantes como Maximiliano Mesa, como Manuel Gigliotti, que eran socios dentro de la cancha. Te quiero preguntar a vos, bueno, cómo se rearman en este Independiente 2019. Bueno, buenas tardes. Hemos hecho un inicio de se puede decir, pretemporada muy buena. Todo el grupo está muy bien, muy enfocado en lo que queremos y bueno, es verdad que se han ido jugadores, pero creo que la sociedad no es entre dos o tres jugadores, sino en todo el equipo. Tratamos siempre de mantener un equilibrio en eso, porque a veces se puede presentar situaciones en las que se puede lesionar a un compañero y tiene que entrar otro, así que siempre tratamos de que esa sociedad sea en general y no sea tan puntual para poder mantener un equilibrio en el equipo durante los encuentros que tengamos que enfrentar ahora. Fernando, ¿qué tal? Buen mediodía para Fútbol al Rojo Vivo. Desde tu pedido de continuidad, la has tenido y sin embargo has levantado muchísimo el nivel, por lo menos en este último tramo del semestre. ¿Cómo te sentís vos futbolísticamente con otra pretemporada más en los hombros? Y si debido a la salida de Maxi Mesa, ¿podés ser el responsable y cargarte la mochila de ser el conductor de Independiente, teniendo en cuenta también el número que utilizás? Sí, yo creo que más siempre se ve un poco más amplio el tema de mi nivel o de lo que hago dentro del campo de juego, más por el número que se lleva, porque sabemos lo que significa ese número en esta institución. Pero hoy en día el fútbol es bastante, o sea, ¿cómo te puedo decir? Que no se centra en un solo jugador, sino en todo el equipo. Realmente acá la mochila nos tenemos que poner todos y no solo yo. Creo que eso es lo más conveniente y lo mejor para todo el equipo y creo que eso ha sido la mentalidad de nosotros durante todo este tiempo. Bueno, desde que yo llegué he visto eso, que acá todos tratamos de aportar con lo que tenemos que aportar y pues bueno, simplemente tenemos torneos por delante en los que tenemos que sacar todo eso para poder lograr los objetivos. Fernando, ¿cómo estás acá? Augusto Franchina para el Club Deportivo. Quisiera preguntarte dos cosas. La primera es, ¿qué meta te pones vos, ¿no?, para este primer semestre? Y luego, lo que sería la meta para el grupo, ¿no?, de lo que es Independiente. Conmebol Sudamericana, lo que va a ser la Copa de la Liga y la Superliga, ¿no? Sí, mi meta personal es ganarme un puesto, seguir siendo, dentro de todos los partidos que tengamos por jugar, seguir siendo titular, y esa es una de mis principales metas, seguir demostrando y dando lo mejor de mí. Y luego como grupo pues sabemos que peleamos siempre por un objetivo final, que es ganar cada torneo que estamos disputando. Sabemos que en la Superliga está un poco difícil, pero que nada es imposible y que podemos lograr cualquier cosa si nos proponemos, así que como grupo siempre la meta va a ser esa. Fernando, ¿cómo te va? Acá estamos en vivo para la 990. ¿Qué pensás que hay que corregir en el equipo en cuanto a lo futbolístico? ¿Pensás, por ejemplo, que la pelota detenida a favor es uno de los temas a resolver, a mejorar para este año? Yo creo que sí, hay muchas cosas por mejorar. Siempre nosotros practicamos mucho lo que es la pelota parada. Realmente a veces en los partidos no se dan, pero nosotros siempre entrenamos, siempre lo practicamos, así que lo vamos a seguir haciendo hasta que encontremos la manera de poder ser eficaces en los partidos y poderlo lograr. Fernando, hasta acá vieron irse a compañeros. ¿Se preocupan ustedes, involucran también por qué refuerzo puede llegar al plantel para reforzarlos? Yo creo que es un tema bastante, un tema bastante delicado, porque nosotros como jugadores estamos acá con la predisposición de que ahora ya empieza el torneo un par de semanas. Si viene o no refuerzo, pues eso depende de la dirigencia y de las decisiones que tomen las personas indicadas en ese tema.